Plana web www.radiobronca.info. Página web www.radiobronca.info. Rayos, ruidos y centellas. En directo los sábados cada 15 días de 5 a 6 de la tarde. Repeticiones los martes a partir de las 11 de la mañana. Buenas tardes, collacios y collacies. Aquí estamos un sábado más en tratamiento de shock. Esto es el 104.5 de la FM, de las ondas libres de Barcelona. Recordaros una vez más que por fin de nuevo estamos emitiendo, pues otra vez para toda Barcelona. Y hoy, para celebrar ahí otro año más, y ya van cuatro de emisión de tratamiento de shock, que empezamos allá pues un mes de febrero, hará ya 4 años, como acabo de decir, en el 2009, y tenemos pues un especial pues que sinceramente llevaba pues muchísimo tiempo con ganas de hacer. Es un especial de uno de los sellos que más me han inspirado, pues sin ninguna duda, a la hora pues de construir y de articular el concepto que tengo de lo que es o de lo que debería ser el punk y el hazlo tú mismo aplicado pues a la música, un sello al que obviamente pues le tengo pues muchísimo muchísimo cariño, tanto a él como a la persona que lo formaba, o una de las personas, o la cara más visible de porque es la persona pues que se encargó pues de las ediciones de Flattered. Yo creo que estuvo activo en el sello desde el principio hasta el final. Me estoy refiriendo pues a SNET y a Flattered, y bueno, este sello pues que nació en Newcastle, creo, Newcastle o Leeds, no sabía muy bien. Se acaba reubicando en Bradford y bueno, alrededor de toda esa maravillosa escena del One in Twelve, y bueno, supongo que bueno, a muchos, a los más viejos del lugar, pues estos sonidos pues les traerá pues bonitos recuerdos, y bueno, pues a los más jóvenes pues, o a quienes no hayáis tenido la oportunidad pues de mamar de este sello, pues deciros que bueno, que os invitaría pues desde aquí pues a investigar en su catálogo, y bueno, pues sin más, bueno, vamos a pasar pues a pincharos pues unas cuantas bandas que, bueno, lo que yo me parece que es como un poco lo más representativo pues del sello. Hemos empezado con Generic, con su tercer 7 pulgadas que se llama Torch. Este sello pues bueno, pues recogía pues de aquella pues la cara pues más, bueno, venía de influencia pues todo el río de Yourself, de Clash Records, de toda esta banda de narcopunk de los 80. Alguno de los miembros de Generic pues haya estado tocando incluso con Bloody Robots, que es una banda de narcopunk de principios de los 80. Llevan bastante tiempo ya involucrados dentro del punk, hazlo tú mismo. Y bueno, en el tercer single, que era un single autoproducido por la banda, pues bueno, pues esto está editado, se lo autoeditaban en 1989, una época en la que no era muy fácil pues llevar a cabo pues iniciativas pues de este tipo. Yo era un quinceañero pues de aquella, cuando les escribía, les mandé unas preguntas pues para un fanzine que estaba haciendo, pues cómo se hacían estas cosas, veías algo que te interesaba, pues tratabas de conseguir algo sobre ellos, y bueno, y si no puedes conseguir algo sobre ellos, pues les escribías, intentabas pues un poco pues ver qué había investigar qué había detrás de esta banda. Yo realmente, o sea, si os soy sincero, cuando les escribí no tenía ni idea de no había escuchado nunca la banda, y bueno, y me sorprendieron no solo lo que había en estos casos, pues gente que ya estaba curtida. Cuando les escribía un chaval de 15 años, pues ya os podéis decir las cosas, todo el simplismo y también la inocencia que puedas tener en aquel momento, pues me respondieron pues enviándome pues no solo una entrevista, me contestaban a las mismas preguntas pero a través de su nueva banda, que una banda que él tenía nueva, que se había montado, que se llamaba pues One by One. No solo eso, me grabaron en una cinta, el cual es uno de mis más grandes tesoros probablemente en esto, o de las cintas que las que les tenga más cariño sin ninguna duda, pues los dos trabajos que tenían hasta ese momento, que era como un 7 pulgadas que acaba de salir, un LP que iban a sacar, y unas Peel Sessions que yo nunca he visto a día de hoy pues editada en ningún sitio. Y bueno, así funcionaban ciertas cosas, o así funcionaba esta gente. Y bueno, realmente me atraparon en el. Me atraparon desde aquel momento. Pasa por ser, pues, como una de mis bandas favoritas, una de las bandas que considero más infravaloradas del punk en estos momentos, One by One, al menos del punk británico. Unos años más tarde, pues, sacarían otro single con una cantante que nueva que se añadía al grupo, lo cual ya los convertía la banda en una auténtica bomba. El single de este que había sacaron en 1993 se llamaba Fight. Tenía también, pues, como una presentación, pues, como muy muy muy muy bonita, y bueno, y sonaba así. One by one. One by one. One by one. One by one. One by one. Love the sin, and physical love was the kiss of love. Bueno, pues así sonaban los One by One, esta auténtica bomba. Luego tendrían, pues sacarían algún single más, sacaron uno ahí con Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, que se llamaba Atrapados en el fascista planeta Tierra, y también un montón de temas en un montón de recopilatorios, y dejaron un LP sin sacar, que realmente, o sea, a mí pues me hubiese, es una de estas cosas que se te quedan, que me hubiese gustado ahí ver plastificado, porque realmente esta banda era una banda muy especial, gente pues muy muy comprometida, toda la escena de esta escena, o gran parte de esta escena, se construía alrededor de, o se estructuraba alrededor de un centro social que sigue funcionando todavía hoy en día. Nos estamos refiriendo al One in Twelve, un centro social anarquista ahí libertario, donde aparte de ser el refugio del punk, pues se tenían lugar ahí un montón pues de iniciativas ahí. En estos momentos pues hay un festival, hay un par de festivales, creo que muy interesantes, que se siguen realizando ahí, el Miss to an End y otro festival que creo que es de chicas de chicas punk, de grupos de chicas punk, y bueno, o sea, a partir de toda esta gente, que era gente pues un poco más formada, pues gente mayor y más formada que nosotros, pues muchos jóvenes punks pues de ahí, de principios de los 90, pues aprendimos no solo un montón de cosas sobre autogestión y do yourself, sino también pues un montón de historias de punk, sino también de antifascismo, antisexismo, de liberación animal, vegetarianismo, veganismo. Eran temas que tenían pues como cabida, o sea, que serán como ampliamente tratados sin ningún tabú por todas estas bandas y toda esta escena, lo que ya, bueno, algunos hay lo que llamaríamos la época dorada también del crust en Europa, y bueno, y gente muy activa que tocaban en un montón de bandas como esta banda paralela o un poco empezó siendo una banda paralela a One by One, acabó siendo pues cuando One by One se disolvieron pues como la banda principal. También pues bueno, pues duró poco ahí, porque simplemente sacaron un single y un 10 pulgadas que es una auténtica pasada. Nos estamos refiriendo a Hell Hazard, y bueno, y así sonaban Hell Hazard. Bueno, pues así sonaba pues Helhazard con su tema ahí, es una intro y Breeding Hatred. Y bueno, pues de Helhazard pasamos a, bueno, cambiamos de cara de Helhazard y pues nos pasamos ahí a la cara B de este 10 pulgadas que se llamaba What are you gonna do with your life? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yeah! Kitchener, que es la banda que acaba de sonar, pues sacó también, era un grupo de Manchester que se editó también un 7 pulgadas ahí por aquella época del 1993, que se llamaba Price of Progression, el precio del progreso, y bueno, que llegaron a, hicieron como una gira con Hellhazard en allá pues por los 90, 93 o por ahí, por esta época, que desgraciadamente en Asturias pues nos perdimos. Creo que tuvieron un accidente, algún problema tuvieron, a Barcelona sí que pudieron llegar, pero a Asturias ahí como gran, bueno, ir a Asturias también ahí a principios de los 90 era una grandísima aventura que solamente a algunos valientes, pues como Doom, que fue una de las primeras bandas guiris que giraron por ahí, Pullerman, los alemanes, o Disturbing Forces, que era otro grupo holandés, pues podían llegar a realizar ahí. Era un poco un desierto, aunque bueno, sí que había gente que nos carteábamos con gente de fuera, como por ejemplo esta gente de Bradford. Y bueno, al hilo de lo que hablábamos, pues Hellhazard sí que tocaron unos años después, un poquito tiempo después, un año o dos después, ahí en Asturias. Desgraciadamente la chica que cantaba pues ya no había decidido, había pasado ya del grupo, y aquella gira pues la hizo otro tipo que cantaba muy bien, que era el cantante de Headache, otra banda de ahí de Leeds de la época, que estos vivían en un squad que se llamaban las 120 ratas, y que luego también giraron con los Crudos, una banda muy activa de aquella época. Conocidos también ahí ahora por miembros de Headache, pues lo tocaron luego en NY o en Mosurreya, por ejemplo, toca Peña que tocaba en Headache. Y bueno, pues lo que decíamos, uno, bueno, nos estamos viendo, pues sí que pudimos verlos, pero no era lo mismo. Estaba guay, pero no era lo mismo, no era que con esta mujer, no, esa auténtica pasada como cantaba. Pues el 10 pulgadas de Hellhazard traía un desplegable y un texto que era una crítica pues bastante pues acertada y punzante pues a toda la cultura de los coches, y bueno, y discos como el single de Kitchener no solo era una maravilla por la forma como tenía de tocar este hombre, pues que sino también pues por el libreto que acompañaba, repleto de información y artículos y textos donde explicaban ahí sus puntos pues sobre el do yourself, el hazlo tú mismo, el anticapitalismo, la libertad pues de las mujeres de la elección con su derecho pues al aborto, a la interrupción del embarazo y un montón de temas más que nos hacían pues darle a las neuronas como también ya abriendo estas conciencias, lo hizo pues esta banda, una de las bandas tremendamente especial. Pues yo lo he hablado con muchos amigos, pues por ejemplo pues Pablín de Sangre de Muérdago de Calle, alguna vez lo comentábamos, lo importante que fue Sedition para nosotros, para unos punks del Cantábrico, un poco aislados geográficamente por pertenecer pues a la periferia de Europa y a la periferia del estado, y bueno, como esa gente pues nos hizo pues un poco también volver la mente pues la cabeza a nuestra tierra y hacia nuestras tradiciones. A partir hasta entonces pues toda la movida pues celta venía, pues nosotros la asociamos un poco, pues yo la asociaba un poco también ahí al rollo folk, al rollo new age, un poco hippie, no sé qué. Sin embargo, pues bueno, pues aparecieron poco que ver con el punk y el anarquismo, aparecieron pues estos punks anarcopaganos de Sedition con esta bomba que fue el Earthbeat y como se suele decir, lo alteró todo. A día de hoy, el principio de este disco pues siempre me sigue poniendo la piel de gallina yo creo que me seguirá poniendo la piel de gallina hasta el día en el que me muera. Nos estamos refiriendo a Earthbeat y esto que suena así es el sonido el latido de la madre tierra resuena con cada paso que doy. Thank you. Pues así sonaba Sedition y bueno, la importancia de este grupo pues sería capital pues para muchos de nosotros, porque bueno, o sea, no solo, o sea, este disco era un disco conceptual sobre el paganismo, bueno, la búsqueda de no más, no el paganismo, sobre, perdón, sobre las culturas indígenas y bueno, y conectaba un poco, bueno, el disco pues incluso traía pues la información sobre organizaciones como Survival, que es como la defensa de los pueblos indígenas, y entroncaba pues un poco pues este sentimiento ahí pues de los pueblos indígenas pues con las tradiciones celtas pues de sitios pues como Escocia, Irlanda o Asturias y Galiza, de todas estos pueblos o naciones. De ahí la importancia que os hablaba de nosotros. Hablaba sobre recuperar, bueno, siguiendo pues las tradiciones de nuestros ancestrales paganas celtas, pues recuperar el contacto con la naturaleza, con los árboles y los animales que rodean pues nuestro entorno natural, pues los la relación también que hay pues en gran parte de Asturias con la madre naturaleza pues también es muy importante, aunque y más pues para gente pues a lo mejor como los Edition, que venían de Glasgow o nosotros que vivíamos en entornos urbanos como por ejemplo Sisson, y también bueno pues toda una serie de cuestiones que bueno que van pues paralelas al interés por la cultura celta, como por ejemplo pues puede ser pues los mayores rasgos igualitarios de las culturas celta, el matriarcado, el respeto a los diferentes, y al entender que eran seres mágicos, como por ejemplo los homosexuales, y un consternamiento pues a este orden ahí judío cristiano román, basado en el derecho romano que bueno que nos impusieron pues tras la derrota por ejemplo de los pueblos astures pues por el Imperio Romano, y bueno pues con toda la estructura que se creó alrededor de la Iglesia pues católica más tarde, y el cristianismo que acabó pues arrasando pues con todos unos saberes y una forma de entender la vida ancestral ahí, que bueno, inculcando en nuestras mentes toda esa educación castradora. Pues la gente de Sedition pues más tarde pues se separaría, pues haría pues otro grupo que se llamaban Escaza, donde seguirían profundizando pues en estas cuestiones, e incluso pues trayendo pues usando el gaélico como forma también, como lengua de expresión, todo lo que podríamos hablar pues tanto de Sedition, Escaza, como todo este universo alrededor, pues nos llegaría un programa entero, tal vez lo hagamos. El primer disco de Escaza se llamaba, pero bueno, en este caso pues casi que prefiero pues reducirlo un poco todo esto y acabar y pincharos ahí el máximo de bandas posibles pues del sello Flat Earth, pero no os preocupéis que más pronto más temprano pues volveremos sobre estas cuestiones aquí en tratamiento. Eso que ahora ya me ha picado el gusanillo, vaya. Pues eso, el primer disco de Escaza se llamaba Escaza, que era una diosa guerrera de la mitología céltica. Se llamaba Respect, Protect, Reconnect, Respeta, Protege y Reconecta. El segundo tema que abría el disco era se llamaba algo así como Mananam, era como Mananam Whips, y Mananam Malir era el hijo del mar. que no es ni más ni menos que el espíritu del mar en la mitología celta. Pues así sonaban. That's creation. Bueno, pues así sonaban Cres, otra banda pues que también con un profundo mensaje ahí basado en el paganismo y el respeto y la vuelta a tomar contacto pues con la madre naturaleza. Probablemente sería como la banda más popular ahí también, estos del 97, del sello, junto con Doom, que también con los que compartirían también un split aquí en el mismo sello. Y bueno, de algo de los más popular, yo creo que también por el tiempo ahí de estas bandas, a junto con One by One, la que yo considero pues más infravalorada o menos reconocida, también podríamos decir. Este es un grupo de chicas que tenían como un primer single que se llamaba Sack, también con una canción No More Guitars, que hablaba pues con algunas otras cosas sobre una escuela de música para mujeres. Y luego sacaron un LP que se llama ahí algo como Squawk. El sonido de esta banda pues era más experimental, más un poco en la onda que gente pues como Dogfaced Hermans o DX o los mismos Chumbawamba, que eran como más estaban más cercanos ahí geográficamente ahí aquí a todo este movimiento de Flat Earth en aquel momento, o sea, de toda la escena de Bradford y de Leeds. Pues y bueno, la canción que cerraba el single y que también cerraba el LP se llamaba ahí Repetitive Beat, el ritmo de repetitivo, y es una maravilla tal que así. Thank you. así sonaban las Witchknot con su Repetitive Beat. Ahí una auténtica maravilla de esta banda, como veis ahí también profundamente influenciadas tanto por el dub, por la música electrónica, una auténtica pasada. Y bueno, pues vamos a ir despidiéndonos más. Ahí nos queda material pues para hacer otro programa aún más, o otros dos ahí programas más. Espero pues bueno que esto haya sido pues de vuestra lado. Bueno, también comentar antes de irnos ahí, por ejemplo, que también ahí este sello tiene como incursiones también en acercándonos a los punks, a la música industrial electrónica, también hecha por punks ahí, hecha un recopilatorio de Llorón. Ahí también hay muy una auténtica pasada. Y bueno, decir también ahí que bueno, gran parte del material de Flat Earth ahí fue compartido con otro sello también muy puntero que se llamaba Navate, del cual pues también tendremos que hacer pues otro especial ahí en algún momento. Y bueno, nos despedimos pues con la banda que se acabó un split pues con otra banda, con otro grupo de que hablamos hace un rato, que se llamaban Headache. Ellas se llamaban Recusant, y esto que va, lo que nos vamos a despedir es Fuck the Criminal Justice Bill, que era una ley represiva que se instaló en aquel momento allá pues por los 90 en Inglaterra. It's a violent piece of legislation. Police have given civil sanctions, depriving us of basic human rights. We've got to stand up and fight for peaceful protests. A criminal offence, and it's a way our right to silence, discriminating against the people who choose to abstain from our conventional life.